llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Urge. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Bueno, estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la Estación de la Familia. Estamos saludando a doña María Antonieta Coroy, que se reporta del barrio Santa Ana, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Gracias, doña Ana María, por los saludos en esta Navidad de Año Nuevo. Y como siempre, si Dios lo permite, estaremos con ustedes en los próximos jueves con boleros. Y hablando de los próximos, todos sabemos que se fue al viaje sin retorno uno de los grandes cantantes, no solo de música ranchera, sino Vicente Fernández, con bellos boleros. Y ya después de todas las festividades de Navidad y Año Nuevo, ya en el mes de enero, vamos a brindarles a ustedes un homenaje y un recordatorio de lo que fue Vicente Fernández, porque les cuento que hace algunos años, cuando él inició su carrera artística, estaba ya la había iniciado, pues grabé un programa con él en la hermana República de México, un programa que se llamó El Estelar de Vicente Fernández, del cual vamos a enseñarles algo de esto, porque tuvimos que grabarlo en una emisora con unos diálogos que realizamos, y también con la primera canción, que fue Tu Camino y el Mío. Y luego con esto, pues fue la filmación de la película Tacos al Carbón, donde se hace con su trabajo, con una serie de cafeterías, de restaurantes, el Taco Loco, que llegó, creo que a tener, no me recuerdo cuántos.

la quiero que ya la razón me falló. Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Tanto la quiero que salgo a la calle sonámbulo. Tanto la quiero que ya la razón me falló. Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de los Bribones que nos han interpretado Sonámbulo. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de La Familia. Felicidades a ustedes. Bueno, pues todos sabemos que con la llegada de este mes de diciembre y con todas las ilusiones, con todas las expectativas que siempre ha generado a lo largo de la historia del cristianismo, lleva consigo también una fuerte carga de emociones encontradas que muchas veces lo envuelven de la mano del frío propio de esta época, de sentimientos de tristeza y de muchos descontentos. Hay motivos para sentir tristeza en este tiempo que estamos ya en Navidad. Puede haber experiencias propias de nuestros acontecimientos humanos que nos hagan pensar y añorar a los seres queridos que por diversos motivos este año no podrán compartir con nosotros el gozo, la alegría de la Navidad, porque muchos con esta pandemia se fueron sin decirnos adiós. Bueno, pues lamentablemente tenemos que seguir cuidándonos porque no nos queda otra. Siempre, por favor, la mascarilla, lavarnos las manos, alcohol, gel y guardar esa distancia para que esto se vaya y podamos regresar nuevamente a la tranquilidad. Mientras tanto, estamos saludando esta mañana a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza, también Maco Leiva en la Unión Americana. Feliz Navidad a Maco, que nos sintoniza esta mañana. Un saludo para doña María Elena Calderón de Ruedas, a William Alexander, también para don Ismael González. Felicidades, les vamos a complacer, claro que sí, en el transcurso del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Nada más, después de amarte por tanto tiempo, me dejas solo. Mira nada más, cuando me estaba ya acostumbrando, te vas de pronto, ya no sé de mí. ¿Acaso piensas o te figuras que estoy pintado? Mira nada más, mira nada más. Qué facilito me vas dejando, qué bonito. Después de amarte por tanto tiempo, me dejas solo. Mira nada más, cuando me estaba ya acostumbrando, te vas de pronto. Ya no sé de mí. ¿Acaso piensas o te figuras que estoy pintado? Mira nada más. Mira nada más, qué facilito me vas dejando, pues esta, qué bonito. La participación de el recordado Pedro Infante con esto que se llama Mírame Nada Más. Pues la tristeza nos embarga muchas veces en estos días del fin de año, porque nos recordamos de tantas cosas que vivimos con nuestros seres queridos que ahora ya no están con nosotros. La lejanía propia de migración y la imposibilidad de tener contacto físico con aquellos que cada vez más numerosos, que por multiplicidad de situaciones han buscado nuevos horizontes también en otras tierras, que están como siempre en contacto con nosotros solo por teléfono, por mensajes de texto y también por llamadas muy especiales. Pues la ausencia repentina de alguien muy cercano provoca por la muerte la imposibilidad de estar juntos, por decisiones que han truncado los vínculos matrimoniales, familiares, que implican no estar juntos como hubiéramos querido. Puede haber situaciones que podrían constituir motivos para justificar esta tristeza, pero cuando recordamos que la Navidad es presencia de alguien que ya había sido anunciado como Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que ha venido a compartir su vida plena con nosotros y liberarnos de todo sentimiento de tristeza. Esto es lo que más importante debemos de sentir en estos días que estamos próximos a la Navidad. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer a saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Complacemos con esto que dice así. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego, yo perdí. Esa es mi suerte y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, pues al contrario. Amor perdido, con la participación de la chamaca de oro Sonia López, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues lo más importante es celebrar momentos llenos de amor con toda la familia, con las amistades que se pueden. Existe gran similitud entre las fiestas de diciembre en todos los países del mundo, que se inician unos en el 1 de diciembre y finalizan su mayoría el 31 de diciembre con la llegada del nuevo año. Se sabe que en la Edad Media se realizaban en estos días muchas fiestas paganas, porque sí, solo lo que es muy probable que las cabezas de las iglesias cristianas decidieran celebrar el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre. Pues el objeto podría haberse ha sido alejarse de los creyentes de las fiestas paganas. De ahí quedaron sin fin de tradiciones. Así es, desde entonces quedaron un sinfín de tradiciones, de las que les contaremos para que se recuerden de dónde viene la Navidad. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, y saludos para los amigos que están solicitando sus canciones a través del hilo telefónico. Vamos a complacer a don Ismael González. Don Ismael González, con esta canción que dice así. Olvida siempre mis amores. Con el tiempo tú las gracias me darás. Bésame y olvídame es el título de esta canción que nos ha interpretado el recordado Jackie Javier Solís a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, los invitamos para que mañana a partir de las 9 de la mañana escuchen nuestro especial que tendremos de 9 de la mañana a 14 horas 2 de la tarde. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca con esto que dice así. Y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con con el honor pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido por jugar con el amor, con el honor pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Hemos escuchado la participación de los tres reyes, nos han interpretado Extravío a través del programa. Bueno, pues estábamos por acá platicando de lo que son los orígenes que tiene la Navidad, y dentro de ellos está San Nicolás o Papá Noel, más conocido como Santa Claus. San Nicolás fue obispo de Roma y se le conocía entonces en el mundo por sus leyendas relacionadas con la resurrección de niños. Una de ellas cuenta que una noche, cuando trataba de transportar tres bolsas de oro hasta las tres hijas del mercader arruinado, una de las bolsas cayó dentro de los calcetines que colgaban de la chimenea para poderse secar, y por eso desde entonces se le cuelgan los calcetines en espera de los regalos. Fíjense que otra de las leyendas también asegura que San Nicolás devolvió la vida a tres niños que habían sido asesinados por un terrible secuestro, por lo que se hizo una fiesta en su nombre. Esto corrió por varios países del mundo, que empezaron a celebrar el milagro del santo en Rusia, Grecia, Italia, Alemania e Inglaterra. Este último país lo bautizó como Papá Noel o Santa Claus, y fue conocido por ser protector de los niños. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Irma, para Mima Estrada, que nos sintoniza por acá por el Parque Bolívar. Gracias por los saludos. Vamos a saludar también a José Luis Álvarez, que nos sintoniza allá en Los Cerezos. Saludando también a Alma Lisset Morán. Felicidades pues para José Luis y Lisset, que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para don Romeo Urizar en la zona número 7. Y vamos a saludar también a don Alejandro Mendoza, allá en Salcajá nos sintoniza. Y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Thank you. Nadie te ha querido como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Una tarde llegaste a mí como primavera en mi jardín. A la luz de candileja yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé. Es que te miraba no podía ver en tu mirar que tanto amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar. ¿Qué será de ti y a dónde irás? Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí. Igual. Hemos escuchado la participación de Julio Iglesias, que nos ha interpretado Candilejas. Y preparando el origen de la Navidad, pues fíjese que ya hemos platicado de cómo celebrar esos momentos, San Nicolás, Papá Noel, también los Reyes Magos, según la tradición popular, los tres magos reyes de Oriente, tal vez de Arabia, fueron llevados con regalos a Jesús, recién nacido en Belén. Es así como en España empieza la costumbre de regalar a los niños juguetes en momentos de que los reyes visitan a Jesús. La fecha de esta celebración es el día 6 de enero, que tiene que ver con los movimientos de las estrellas, que según se suponía, guiaban a los tres benefactores que querían ver al niño Jesús y llevarle mirra, incienso y oro. Es lo que le llevaban a Jesús, los Reyes Magos. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Don Vicente Soto, también allá en el barrio más antiguo de Salcajá. Miguelito López, en la zona 1, felicidades. Y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Verdes y tú los tienes muy negros. Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños. Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír. Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti. A pesar de todo, te quiero. A pesar de todo, no me importa lo que digas cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, te quiero. A pesar de todo, no me importan los motivos. Yo te quiero porque sí. Cuando te miré, yo me enamoré. La piel muy blanca y tú la tienes morena. Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas. Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así. Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti. A pesar de todo, te quiero. A pesar de todo, no me importa lo que digas cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, te quiero. A pesar de todo, no me importan los motivos. Yo te quiero porque sí. Cuando te miré, yo me enamoré. Yo me enamoré. La participación de Javier Solís interpretando esto que se llama A pesar de todo. Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a Alejandro Mendoza allá en Salcajá. Saludos para don Romeo Urizar en la zona número 7, para José Luis Álvarez y Alma Lisset Morán, nos sintoniza en Los Cerezos. También a Miguelito López en la zona 1, felicidades a don Vicente Soto en, allá en Salcajá, como también para don Daniel Ovalle. Saludos para Irma Mima Estrada, que esta mañana también en sintonía de la emisora de la familia. Bueno, pues los invitamos a que mañana nos escuchen en un programa muy especial a partir de las 9 de la mañana y en los programas venideros del programa Jueves Inolvidable de Boleros durante el mes de enero. Estaremos presentando un especial de Vicente Fernández con motivo de su viaje sin retorno, pero eso sí, nos dejó bonitas canciones, grandes recuerdos de Vicente Fernández con estos boleros que también hemos presentado en el programa. y algunos diálogos que logramos grabar en la hermana República de México, allá con él, y también recordando sus primeras canciones como Tu Camino y el Mío, y tantas que él tuvo la oportunidad de grabar. Y de esto vamos a recordarlo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar, amorcito corazón, serás mi amor. La voz del recordado Pedro Infante, Amorcito Corazón, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Los belenes, pues el Belén o nacimiento, son llamados precisamente la representación del nacimiento de Jesús en Belén. Por medio de figuras, es uno de los escenarios más representativos del arte cristiano. La tradición popular del Belén, pesebre o nacimiento es mucho más reciente. Parece que, si no estoy mal, fue San Francisco de Asís quien realizó la primera presentación en un convento franciscano. En esa época era costumbre representar escenarios de Navidad en las iglesias, por lo que se cree que es ahí donde se inicia la tradición de poner nacimientos en las iglesias o en las casas con figuras de madera, yeso, plomo, barro o también de cartón, los belenes, que más tarde los trajo el santo hermano Pedro de San José de Betancourt a Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a Miguelito López con esto que dice así. ¿Será esta? Por unos ojos amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sabores, y al dejarlos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Libertad Lamarque, con esto que se llama Un Viejo Amor, para complacer a Miguelito López, que está en sintonía del programa en la zona número uno en esta ciudad de Quetzaltenango. Hemos tenido el gusto de platicar con ustedes algunos datos de que tiene el origen de la Navidad, que lo más importante es celebrar momentos llenos de amor con la familia o con los amigos en este próximo 24, que es mañana, y que mañana también a partir de las 9 tendremos un programa muy especial a través de la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, y claro, vamos a complacer a través del programa con otra de las canciones que nos han solicitado, y esta canción dice así: canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV. Lo corre contento con su cargamento para la ciudad. Ay, pan gran la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad. Ay, de fe en la incendiar. Piensa remediar la situación del hogar, que es toda su ilusión así. Y alegre el ibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios que lindo, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en el sol le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. La mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. donde es tan desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, den, den, sen, sen, sen. Se oye este lamento por doquier. En mi desdichada dorinquense y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Que enseñan de borinque, mi Dios, que gringo. Que enseñan de mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pensantes, déjame que te cante yo también. Yo tan bien. Hemos escuchado la participación de Daniel Santos con esto que se llama Lamento Borincano. Usted tiene que lucir este su nacimiento esta Nochebuena. Mañana 24 de diciembre se estará celebrando la llegada del niño Jesús al mundo. Si usted está acostumbrado para esta época a un nacimiento y todavía no tiene en la mente cómo quiere realizarlo, hay que pensar en todas las características que tuvo la natividad y trate de publicarla para hacerla suya. Si quiere que sea como el original, puede hacerlo en una forma de granero o de cueva, porque las dos versiones son válidas para este acontecimiento que marcó la vida de la comunidad y de la comunidad cristiana. Pues hay que utilizar datos muy importantes, como paletas de helado. Puede hacerlas en una casa muy sencilla que parezca granero, colocar ahí el nacimiento. Hay que simular la cueva con cajas de cartón, papel craft, musgo e incluso un poco de aserrín de color verde. Así podrá usted armar su nacimiento para este 24 de diciembre, y con la ayuda de ella o de él o uno de sus hijos, usted va a hacer un nacimiento impresionante. Vamos a seguir con ustedes y complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia en este jueves inolvidable de bolero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de bolero. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Te